Hola Radios de Farco, un nuevo proyecto para avanzar en la inclusión social está gestándose en Tucumán, la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad. La propuesta viene de la Fundación Yaná Sayú, institución que busca ser el canal de las inquietudes de este sector de la sociedad. La idea es que la legislatura tucumana cree esta defensoría para que el Estado pueda defender los derechos y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, como lo dice Miguel Avellaneda, presidente de la Fundación. En todos los ámbitos en los cuales el defensor podría reclamar o podría pedir que se trabaje mucho más a nivel municipal, a nivel provincial, en los accesos a las oficinas estatales, en los desplazamientos por nuestra ciudad, en las rampas y todas esas cosas, que sabemos que son tan necesarias en la señalética, que se llama también, es todo el sistema de señalización que tenemos que tener disponibles para personas que tienen dificultades de discapacidad de distinto tipo. Y esas cosas tiene que tener el defensor, las puede trabajar desde la defensoría y se pueden recibir denuncias por incumplimiento de esta situación. Bueno, para eso necesitamos a alguien que nos defienda y que vea realmente que es que no es un tema menor la enorme cantidad de temas que hay pendientes y que puede ocupar tranquilamente. Esta defensoría no se desprendería de la Defensoría del Pueblo, sino que sería una sección más específica dentro de ese organismo, destinada a escuchar los reclamos de esa población, cuya marginación muchas veces es naturalizada por parte del resto de la sociedad. Es por eso que desde la Fundación señalan la importancia de que sea una persona con discapacidad quien asuma el rol del defensor. Para nosotros tiene que ser una persona con discapacidad. Así que no ejercen cargos porque a veces se toman personas con muy buena voluntad, con muy buena capacidad de gestión, pero que no son personas que tienen discapacidades, que no pueden entenderlo desde adentro el problema y que no pueden pelearlo como algo propio. Entonces lo que entendemos que las personas con discapacidad, como por ejemplo el defensor de Mendoza, que es no vidente, tiene que ser una persona que pertenece a toda esta hasta este colectivo de personas que están con discapacidad de distinto tipo. Entre otras acciones de concientización, la Fundación está juntando firmas a través de Internet para que esta propuesta se discuta en la sociedad y llegue a la legislatura. De esta forma, dice Avellaneda, se va a cumplir una premisa fundamental. Antes de incluir, hay que visibilizar. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.